Este embrollo vírico es atroz, contradictorio, peligroso, necesario, nefasto, distópico, bendito, esperanzador, manipulado, una mierda seca, una bendición, una gestión nefasta, posible y suicida. Todo a la vez, todo el tiempo, en nuestras cabezas, todo. Si no morimos de corona, moriremos sepultados por las capas de riña y roña. Cosas que se piensan mal dichas y peor argumentadas. La tendencia de la gente a convertirse en censor, policía de su vecina. Ver cómo con las patrullas y el ejército en la calle y la vecindad echada al monte del linchamiento, la infantilización y la paternalización disciplinaria se radicaliza. Y eso da miedo. Ver cómo yo también emito un juicio censor, también policía de mí. Al mismo tiempo, tener claro que hasta que no se pone la cosa severa, la peña se lo toma cháchara. Y se van a hacer botellones a las plazas y a las pedrizas. Y qué bueno saltarse las órdenes. Y qué mal al mismo tiempo. Y por otra parte, pensar si se podría haber hecho de otra manera o no. A la coreana, dicen, aislando a infectados y vulnerables nada más. Y ponerse en la piel de estos tipos que gestionan la política nacional. Y asumir que nadie tiene ni idea. Y que errores hay tantos como células. O incluso si este virus, comparado con otros virus, y con otras gripes, sarampiones y otras pandemias, no es de Chichinabo. ¿Y a qué o a quién puede interesar armar la marimorena y justificar una crisis severa que se veía venir con todo? Luego intuir que esto es un ensayo de control social, o un ensayo de otra cosa. O que este es el nuevo estado de las cosas que ya llegó. Y lo dóciles que somos. Y cómo nos gusta hacernos los indómitos en redes sociales. Y luego, ¿qué nivel de realidad tienen los datos con que nos bombardean día a día? El caso de que no hagan test ya, sino a políticos y gente muy grave. Y los que tenemos alguna clase de síntoma menor, no tengamos ni idea de si esto es lo que es, o el clásico catarro acostumbrado. Y yo quiero mi coronavirus. Y lo quiero ahora. Y dolor de pecho. ¿Será corona o será Winston? ¿Será la ansiedad de este confinamiento hipersocial? Luego, por supuesto, ¿qué decir de la penalización de todo movimiento que no sea productivo? Que no sea encaminado al trabajo reglado, formal, industrial. Y al mismo tiempo entender que no se podría hacer de otra forma. O sí. Y pensar, ¿cómo vamos a pagar hipoteca, niños, vida, sin saber cuándo volveremos a trabajar? Y saber que tenemos respaldo. Pero al mismo tiempo que los papelitos de colores son una ficción nuclear. Y empezar a hacer el huerto. Y luego saber que no estamos tan jodidos como tanta gente que no tiene recursos. Y esas personas que están confinadas con familia nefasta, maltratador, hacinamiento, galletas, sin bistec, gente que vive día a día y que no tiene para comer, o parecido. Y de ahí pasar a cosas bonitas como ese bingo vecinal en un bloque de edificios, o ciertas músicas y cosas comunitarias poderosas. Pero al mismo tiempo, abominar de la estúpida saturación de entretenimiento online. Como si ese samaritanismo cultural digital no manifestara una ansiedad terrorífica, una incapacidad por buscar el propio recreo, sin acudir al enésimo artículo de cómo entretener a tus hijos o a ti misma, sin generar un aspaviento tonto de cara a la galería, todo el rato, y al mismo tiempo hacer uso de ella. Y luego preguntarme, ¿cuándo es que la gente lee y ve tantas series y pelis y están todo el día posteando? Y tú misma te pasas la vida colgada al móvil, y y a la vez tratando de terminar el maldito capítulo que empezaste hace 2 días. Y tu hijo que te lo repite. Y tú que te apuntas a festivales de música online que nadie verá, pero que chachi figurar y también jugar. Y luego entrar en teorías de la conspiración, sobre Bill Gates vaticinando esta pandemia, y las tropas de la OTAN jugando en el norte de Europa con tanquecitos y drones, y la guerra comercial entre Estados Unidos y China, y un olor terrible a chamusquina. Y luego pensar, ¿cómo creer en la conspiranoia si el ser humano es mucho más estúpido, egoísta, torpe, oportunista, improvisado que todo esto? Y al mismo tiempo saber que cuando el río suena, agua lleva. Y pensar en los animales. ¿Qué piensan? Y pensar en tu madre. Y pensar mucho en tus hijos. Y mirar para otro lado porque da vértigo. Y luego pensar que la idealización del aislamiento mola, por un lado. Y por otro es de un burgués vacuo terrorífico. Y admitir que somos privilegiados respecto al de más abajo. Y unos pringados explotados para el de más arriba. Y no vivir en la culpa por ello. Y llevar una piedra encima todo el rato. Y los mecanismos de la culpa, por supuesto. Y si tose mi suegra es mi culpa, o de Bill Gates, o de Pedro Sánchez, o de todos a la vez. Sentados en una mesa a punto de pelar unas papas para echar este caldo que nos va a quemar. Y el virus de la corona borbónica, que es como la peste bubónica, pero borbónica y corona. Y sin entrar en que hace 2 días estábamos friándonos de calor en el jardín. Porque tenemos jardín y no estamos en un piso. Y hoy nieva. Y al día siguiente te vuelves a freír. Y el divorcio inminente. Y el papel higiénico y el fin del mundo. Y amar los memes. Y mearte con los audios de niños que dicen vamos a morir mientras sus padres aplauden complacidos a médicos y enfermeras. Fíjense el tema de género que manejo. Y la peli distópica que todos deseábamos. Y Philip K. Dick. Y los niños gritando. Y ya. ¡Bum!